Buenos días. Rocío Sánchez comenzó sus estudios de guitarra clásica a los 8 años en Antequera. De ahí a continuar en Sevilla y Barcelona. Es una guitarrista versátil, destacando por sus interpretaciones llenas de pasión y vitalidad. Ha sido galardonada con diversos premios, destacando el premio a la mejor intérprete de música española concedido por la Fundación Musical de Málaga en 2013. Ha comenzado hoy con la pieza Variaciones sobre un tema Mercadante, de Emilia Giuliani. Ha empezado con ella porque fue una gran guitarrista del siglo XIX, hija de Emilio Giuliani, aunque no alcanzó, por el hecho de ser mujer, la fama y prestigio de su padre. Gracias a la documentación que hay sobre ella, hoy en día muchos músicos optan por dar vida a piezas de esta gran compositora. Pasamos ahora a la lectura del manifiesto por parte del alcalde y de concejales. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Hoy nos reunimos aquí para conmemorar un día que es mucho más que una fecha en el calendario, el Día Internacional de la Mujer. Un día que nos invita a reflexionar, a recordar los logros conseguidos y a reconocer el camino que aún queda por recorrer en la búsqueda de la igualdad de derechos para todas las mujeres. A lo largo de los años hemos sido testigos de avances significativos en la lucha por los derechos de las mujeres. Hemos ganado espacio en la sociedad, en la política, en el trabajo y en la vida pública. Pero también sabemos que la lucha sigue siendo necesaria. Aún enfrentamos retos como la brecha salarial, la violencia de género y la desigualdad de oportunidades. Hoy, más que nunca, es imprescindible que sigamos alzando nuestras voces y actuando para garantizar que todas las mujeres, en cualquier rincón del mundo, puedan vivir con dignidad y sin miedo. Hoy rendimos homenaje a todas las mujeres que a lo largo de la historia han luchado por la igualdad y han abierto caminos para las generaciones futuras, y también a las que día tras día en su trabajo, su familia, su comunidad, siguen haciendo posible que podamos avanzar hacia un mundo más equitativo. Son ellas las que con su valentía y determinación nos inspiran a seguir adelante. Es por ello que en este día tan especial es fundamental escuchar y reflexionar sobre lo que el manifiesto institucional que vamos a leer representa: un compromiso colectivo con la igualdad de género, la justicia y el respeto. Este manifiesto es un recordatorio de que la lucha por los derechos de las mujeres es tarea de todos y que solo a través de la unidad y la acción podremos construir una sociedad más justa. Con estas palabras, les invito a escuchar con atención el manifiesto institucional que nos recordará el camino que debemos seguir y nos alentará a continuar luchando cada uno desde su lugar. Gracias por estar aquí, por ser parte de este acto y por sumarse al compromiso de construir un mundo más igualitario para todas y todos. Muchas gracias. A continuación vamos a leer el manifiesto del 8M de 2025, Día Internacional de las Mujeres. El 8 de marzo es una fecha de conmemoración y reivindicación de los derechos de las mujeres, a las que se suma este Ayuntamiento de Archidona. Este año recordamos dos hitos fundamentales. Hace 50 años, en 1975, Naciones Unidas celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer. Y hace 30 años, en 1995, tuvo lugar la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, marcando un punto de inflexión en la Agenda Global de Igualdad de Género. En este encuentro, 189 países aprobaron por unanimidad la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, sentando así las bases para los avances logrados en las últimas décadas. Desde entonces se han conseguido importantes progresos, como refleja la ONU Mujeres. Actualmente, 193 países han adoptado 1.583 medidas legislativas en favor de la igualdad de género. Se han establecido servicios esenciales, como son los centros de acogida, asesoramiento legal y orientación para las supervivientes de violencia. Además, una nueva ola de jóvenes feministas han encontrado en las plataformas digitales un espacio clave para el activismo, la denuncia de desigualdades y la creación de redes de apoyo, aumentando en muchos contextos la participación de las mujeres en la toma de decisiones, lo que refleja un gran avance importante hacia la igualdad de género. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, la desigualdad sigue presente en nuestra sociedad. El informe de evaluación de impacto de género del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2025 confirma que persisten brechas de género en todos los ámbitos. En términos de poder y representación, las mujeres continúan subrepresentadas en la política, la justicia, la cultura, las finanzas, el sector empresarial, la universidad y los medios de comunicación. Las discriminaciones de las mujeres en el ámbito laboral se manifiestan en la brecha salarial, la segregación ocupacional y la limitada representación de mujeres en roles de liderazgo. En cuanto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, el 91,4% de las personas inactivas por responsabilidades de cuidado en Andalucía en 2023 eran mujeres. Es preocupante igualmente que a la luz de estos datos el porcentaje de mujeres jóvenes que se identifican como feministas ha disminuido del 67,1% en 2021 al 57,4% en 2023. Además, solo uno de cada cuatro jóvenes varones se considera feminista, según los datos extraídos del barómetro Juventud y Género 2023. Paralelamente, ha crecido la adhesión de estos últimos a discursos negacionistas y reacciones antifeministas. Que intentan distorsionar la lucha por la igualdad, presentando a los hombres como víctimas de los cambios sociales relacionados con la igualdad. Por ello, es de vital importancia seguir trabajando por la igualdad entre mujeres y hombres, porque la igualdad real no es solo un objetivo, es un deber inquebrantable. Porque sabemos y defendemos que la igualdad es un derecho que reconoce nuestra Constitución, porque a día de hoy las estadísticas siguen reflejando la desigualdad, porque hay que deconstruir los estereotipos que discriminan a las mujeres, coeducando porque es esencial la corresponsabilidad y porque la igualdad es posible y cada día más necesaria para convivir en espacios tanto social como económicamente sostenibles. Y lo haremos a través de políticas transversales de igualdad de género, que promuevan el verdadero cambio social, en colaboración con los municipios de cada una de nuestras provincias, lo que nos permitirá a mujeres y hombres poder trabajar y disfrutar de manera equitativa de los bienes sociales y de las oportunidades de los recursos de nuestros territorios. Los ayuntamientos nos sumamos a las diputaciones andaluzas y reivindicamos que se valore y se reconozca el protagonismo de las mujeres en cada ámbito de la vida y su lucha por ocupar espacios de poder en condiciones de igualdad. Un enfoque que no solo es justo, sino también estratégico e interseccional, que permitirá un impacto duradero en las políticas públicas, la cultura empresarial y las normas sociales. Por esto y mucho más. La siguiente pieza que va a tocar Rocío se llama Sakura, de Yukihiro Yoko, inspirada en la mujer japonesa. Thank you. Pilar Espejo Lara era maestra de profesión durante 43 años, lectora incansable y vivaz, escritora autodidacta y a la que le encanta hacer manualidades. Pertenece al club de lectura que dirige Soledad Nuevo en la biblioteca. Adelante, Pilar. Vale, dice Águeda que escribo muy poco, leer mucho, pero bueno, esto es que me salió la otra noche y he querido escribirlo. Y se llama Vivencias. Años 50, 5:30 de una tarde de primavera, llegando a casa del colegio. Niña, tienes que ir a por el vino para papá y por tabaco, que sean ideales y no te entretengas jugando por ahí. Después de un rato, porque sí que hubo algún entretenimiento de juego, amaíta, ya estoy aquí. ¿Tengo que hacer algún mandado más? Niña, mamá está cosiendo, yo me voy a poner también. ¿Por qué no nos lee un poco de la hija del presidio? Ellas, las pobres, no sabían leer ni una ni otra. Eso era un día cualquiera de una niña de familia trabajadora en los años 50. Con pocos medios económicos, pero con mucho cariño por parte de su familia. Abuelos, padres, tíos. La madre priorizaba por lo que necesitara el padre al volver del trabajo. Lo tuviera sobre todo para que no se fuera al bar, porque pudiera ser que allí hubiera algo más que en la casa. Esto se vivía en algunas casas, en otras, además, era sabido que la mujer trabajaba también fuera de casa, yendo, por ejemplo, a trabajar andando kilómetros a algún cortijo y con tiempo para estar a la vuelta del marido en casa, con todo dispuesto y aún así, si el hombre tenía un mal día, podía ponerse agresivo, teniendo ella que saltar a casa de la vecina para que no le pegara. Eso es una realidad como vamos. Trabajar mucho, sin horarios, sin derechos, tanto para mujeres como para hombres, pero con el agravante de que las mujeres además tenían otro trabajo, el hacer la vida del marido más cómoda. Cuando ellos terminaban su jornada, ellas seguían con las horas extraordinarias, sin reconocimiento y, por supuesto, con obligación hacia el hombre. Trabajos para mujeres en casa de quienes podían pagar, fregando, lavando, planchando, cosiendo, además de la aceituna, los garbanzos, rebuscando carbón. Total, unas expertas en trabajo, ¿eh? Lo mismo de campo que de todo. Otras buscando alguna peseta extra, comprando y luego vendiendo lo comprado algo más caro y yendo a última hora a la plaza, como se llamaba antes el mercado, para comprar lo que quedaba en los puestos más baratos. También iban a la estación, al tren, para intercambiar productos como azúcar por pan. Pasado el tiempo, llegó la liberación de la mujer. Ya se tenía un trabajo reconocido y remunerado, además del de ama de casa, que seguía sin ser ni una cosa ni la otra. Y por fin, ¡ay, gracias a Dios, los electrodomésticos! Bendita lavadora, después lavavajillas y mención especial a las hornillas de butano eléctrica. No quitaban trabajo, pero ayudaban. Algunas contaban con que el marido ayudaba a doblar las gasas de los niños, porque entonces no había los pañales desechables. Las gasas de los niños, por lo que era alabado, reconocido y casi subido a los altares. Frases típicas que había que escuchar también en aquellos años eran: no es malo, no le pega. Hasta no hace mucho se ha podido escuchar cosas como esta. Pero bueno, hemos evolucionado. Estamos haciendo entre todas y todos una sociedad más justa en cuanto a derechos y obligaciones. La igualdad es el final del camino. No del camino, sí, del camino. Es que creí que me había equivocado. Y ya está. Oh, que son de mi edad todavía se pueden relatar más vivencias, pero lo que sí yo recuerdo con mucha emoción es sobre todo el cariño que había entre, bueno, la familia por supuesto, pero los vecinos, cosa que ahora no existe. Así que hemos progresado en algo material, pero en lo esencial creo que no, que hemos ido para atrás. María Dolores Santana Lara, Loli Santana, es una trabajadora desde los 14 años que empezó abrillantando cubiertos en el colegio menor. Y desde esos 14 años, pues, sin fin de trabajos que me escribió, pero es que dan para mucho. Lectora manifiesta desde niña, que lo hacía escondida, escritora de poesía y teatro, con un libro publicado y otro en proceso de serlo. También pertenece al Club de Lectura. Por ti, por mí, por la igualdad. Yo soy la abuela, la bisabuela de todos vosotros. Nací hace más de un siglo. Represento a todas esas mujeres que están presentes siempre a lo largo de los años y la historia. Viví muchas vidas y en todas ellas me tocó la peor parte. Las penas con pan son buenas. Pero si a la discriminación, la humillación, el maltrato y el desprecio le añades el hambre y la miseria, solo te queda sobrevivir al precio que sea. Nosotras ni siquiera aprendimos a leer y escribir. Eso era impensable en una sociedad donde apenas podíamos comer una vez al día. Pero no por eso dejamos de luchar. Seguimos contra viento y marea, dándole valores e ideales a nuestros hijos para que ellos tuvieran más oportunidades que nosotros. Aprendimos a sumar y restar mirando las estrellas, a interpretar las lunas en las mareas y los partos, a saber la hora mirando al sol. Fuimos escritoras de sueños, contando historias y cuentos a nuestros hijos en los que se reflejaban el mundo mejor que deseábamos. El trabajo hasta el agotamiento por un mendrugo de pan fue nuestra carrera. La vejez prematura, la guerra, y pensar que hoy sigue pasando y seguimos sin inmutarnos, viviendo en una sociedad que se tambalea y amenaza la vuelta atrás de la cultura y la civilización. Estos párrafos están sacados de la obra de teatro, de teatro Voces en las Estrellas, que interpretamos las cómicas de Salsillo, escrita por mí. Gritad, estrellas, vosotros que vagáis en la oscuridad del universo, impulsadas por vuestra propia luz. Despertad, salid de vuestro letargo brillante y ardoroso. Cantar, para que puedan oíros otros astros que duermen. Abandonar el sueño gozoso donde yace vuestro espíritu. No soñéis con laureles imaginarios secos y ajados. Mirad a la tierra, percibid lo que está pasando. Cada día llegan a nuestras filas los tallos tiernos, quebrados y deshojados. Creadoras de vida, gritad desde la inmensidad. Que el mundo entienda que no se calla a la mujer. Aunque su cuerpo inerte descanse bajo las piedras, aunque rompan su dignidad, aunque sus caras permanezcan ocultas bajo la suave seda, aunque pisoteen sus derechos y negocien su inocencia, aunque no valoren tu vida y nieguen la libertad a tu alma inquieta, que nos escuchen en el silencio, rompiendo barreras, que con este grito el cielo y la tierra se estremezca con voces en las estrellas. Gracias. Sonia Alejandra Bermúdez nació en el año de la Revolución Estudiantil, el 68, espíritu revolucionario que ha marcado su vida. Soñadora, idealista y ávida del conocimiento. Su sueño, un mundo mejor. 30 años como interiorista, profesión a la que une su especialidad en la metafísica china. También pertenece al Club de Lectura. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por abrir esta ventana al mundo y dar la oportunidad de estas voces, esta música tan, tan maravillosa que eleva nuestro espíritu. Bueno, pues voy a aprovechar también para abrir una ventana al pasado y conectar o dar voz a otra mujer que fue mi madre. Y bueno, esto que está escrito lo escribí hace muchísimo tiempo, nunca lo he leído en público, un poquito nerviosa. Y bueno, de repente pues me invitó Águeda, nos invitó a todas y dije, pues mira, voy a sacar del baúl de los recuerdos algo que escribí, porque quizás lo que escribimos pues en algún momento lo tenemos que compartir con los demás. Así que se titula Por ser quien soy. Y yo miraba en el espejo la forma de mi cuerpo. Me sentía feliz e inmensa por ser quien soy, sin imaginar que por nacer mujer la vida no me trataría igual. Me pintaron pajaritos en el aire, en los cuentos, en las novelas, en las canciones y en los juegos de mi infancia. También vi el dolor de aquella que se siente atrapada en la trampa de la dulce miel del doloroso amor. Pero el fuerte viento del deseo innato, de la fertilidad, que vive en mí y que vino gratuito al nacer, por vete tú a saber qué decisión oculta del universo, me inundó. Con ese viento sobrevolé con fuerza y con las alas bien abiertas todas las imposiciones que me pesaban, buscando siempre la cima del pico del águila, donde encontrar la respuesta a la razón de la injusticia, del dolor, la sumisión y el desprecio a mi esencia fundamental femenina. Aún así, en algunos de mis vuelos, siempre hubo alguien que disparó a dar para meterme en la jaula de sus deseos. Y en la mañana, de un día soleado, en una casa de cualquier rincón de este planeta, surcaba en el aire una canción que hablaba de la belleza, expresando el grito doloroso de una mujer que se sentía atada e impotente de gritar ella misma sus deseos de volar. Y mi alma entonces ya decidió no permanecer impasible, viendo transcurrir el tiempo congelado como si ocurría en la vida del árbol fértil que me gestó. Yo volaría libre. Entonces, después de esto, me gustaría cerrar la ventana de ese pasado y me gustaría también hacer un reconocimiento y un agradecimiento a que todo ese dolor y todo ese sufrimiento que se ha vivido, de alguna forma se deje atrás y se libere y miremos también el futuro de otra forma. Quiero agradecer también a los hombres, a las mujeres y a todos los seres, porque dentro de nosotros vive algo que es la feminidad, que es algo mucho más grande, lo femenino, que las diferencias. Entonces agradezco también a todos los hombres y a todas las personas que estamos aquí, que reconozcamos que en la naturaleza, en el mundo y en todos nosotros existe lo femenino, que es algo que acoge como la tierra receptiva y da frutos, pero está en todos nosotros. Entonces, también quería decir que las mujeres, y esto es importante, que hemos de alguna forma recibido una programación o una educación, también sin querer, con nuestro dolor, hemos podido hacer daño porque vivíamos desde el dolor. Entonces, es muy interesante que desde la sanación, desde el agradecimiento interno, es decir, el agradecimiento, el perdón y el reconocer todo esto y dejar atrás. Creo que es muy importante dejar atrás. Bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bueno, antes de dar paso a Rocío para terminar este acto, voy a leer una cosilla que he escrito esta mañana. El 8 de marzo no es un día festivo, es un día de reivindicación. Y desde aquí reivindico como mujer y como ser humano mi derecho a quejarme, a protestar, a seguir luchando. Y me uno a las mujeres afganas, a las que han quitado hasta la voz, a las mujeres iraníes, a las africanas, a todas aquellas en todos los países que siguen siendo discriminadas, agredidas, silenciadas, violadas y asesinadas. No se equivoquen, esto no va de que el feminismo quiere combatir al hombre. No equivoquen el mensaje. No se dejen llevar por necias voces, cobardes pero peligrosas. Esto va de derecho, esto va de igualdad. Y los hombres que lo saben están en este lado, y son muchos, y los necesitamos en la lucha. Gracias. En otro momento de mi vida hubiera dicho lo siento, pero en el último momento, ahora no digo lo siento. Ahora no digo lo siento. Porque cada día, o casi cada día, nos despertamos con un nuevo asesinato en este país. Y muchos otros en muchos otros países. Y no, no estamos en igualdad de condiciones, aunque estemos en el 2025 y en el siglo XXI. Y tenemos que seguir luchando. Y a los señores que hay aquí y a los que no están, los queremos del mismo lado. Por último, Rocío va a interpretar Atardecer, pieza musical de la propia artista que estrena hoy en este acto. Pieza que forma parte de una suite llamada Momento, inspirada en la parte del día.